Gente sumando. Gente cambiando. Colectivos. Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Con ustedes no tengo nada de qué hablar. En ese momento, en el infierno, habíamos unos 200 compañeros, hombres y mujeres. Hacía días que estábamos de plantón. El agotamiento físico y mental eran enormes. De pronto llega la autorización y podemos dormir en el piso. En ese momento, el piso fue el mejor somier que podía existir. Nos despertamos cuando llamaron a Eduardo Bleyer. Le gritan, ¿vas a hablar hoy? ¿Vas a hablar? Eduardo se pone de pie y con voz clara que se pudo escuchar en todo el recinto contestó, con ustedes no tengo nada de qué hablar. En ese momento, los milicos se pusieron como locos y empezaron a gritarle de todo un poco y se lo llevaron en medio de una brutal golpiza que apenas pudimos ver debajo de la capucha. En el trayecto se vuelven a escuchar las interrogaciones de los militares. ¿No dijiste ayer que ibas a hablar hoy? Dijiste que ibas a hablar. ¿Ahora qué te pasa? En medio de insistentes preguntas, en medio de golpes e insultos, Bleyer dice, les dije que iba a hablar hoy, para que levantaran el plantón y los compañeros pudieran descansar. Y reitera, con ustedes no tengo nada de qué hablar. Se lo llevaron. En el camino le iban dando una brutal golpiza. En medio de los insultos, escuchaban los golpes de los piñazos y patadas que le daban. Nunca volvimos a ver o escuchar al camarada Eduardo Bleyer. Algunos creemos que lo mataron esa noche. En ese momento conocimos, todavía más, los niveles de solidaridad y firmeza de un bolchevique con todas las letras. De un héroe de la resistencia, de un hombre que supo a quién representaba y a lo que se enfrentaba. Ese era Eduardo Bleyer. Nacido en Montevideo el 12 de noviembre de 1927, estaba casado, tenía 4 hijos, militante del Partido Comunista, miembro del Comité Central, secretario departamental de finanzas del partido y odontólogo de profesión. Tenía 46 años cuando fue detenido en la vía pública en la noche de un 29 de octubre de 1975. Eduardo Bleyer, presente. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Colectivos. La suma de las partes. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al programa número 28 de esta cuarta temporada de Colectivo. Saludamos a nuestro equipo, está Leo Borges en los controles y a nuestros compañeros Diego Cortés, bienvenido. Gracias. Y Fanny Rudnitsky, ¿cómo estás, Fanny? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, por suerte muy bien. Y ahora escuchándome mucho mejor. Bueno, les contamos, vamos a adelantar un poco de lo que tenemos en el programa de hoy después de esta apertura bastante sentida que nos tuvo... que tuvimos con la voz de Diego, bueno, a propósito del hallazgo de los restos de Eduardo Bleyer. Y bueno, además de esto, vamos a avanzar con un poco más para arriba el resto del programa, por suerte. Y tenemos la vuelta de Alguien tendrá la culpa. Así que, Salva, volvés a la columna de algunos miércoles. Y esta vez va a tratar sobre música soul y el festival What's Tax. ¿Está bien, se dice así? What's Tax? Exacto. También conocido como el Woodstock Negro. En la entrevista central vamos a estar conversando con la gente de Microutopías y de La Coqueta, que es una editora de poesía, dos colectivos de autoedición, un poco charlando acerca de su proceso autogestivo y también charlando de lo que viene sucediendo en la Feria del Libro. Pero antes de todo esto, les recordamos nuestras vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal, nuestro mail.

que también convoca productores gráficos de toda la región, un poco como hacemos nosotros acá en SCE, y son como los momentos que está bueno también por el intercambio más como del palo gráfico, y también bueno para las ventas, comercializar, como la sustentabilidad después del resto del año se da como a partir de un par de ferias que son grandes, que claro, son que varias son afuera, son, claro. Son re distintas de las de acá en escala, ¿no? Claro, en, sí, en público, en, uh-huh. Sí. Bueno, nosotros tenemos la lectura del sábado que viene, después nos queda la presentación del último libro, que va a ser el de Magdalena Portillo, que se llama Los paños de mi frente, y ahora mediados de noviembre la coqueta se va parte a Madrid. No es que nos hayan invitado, es que nosotras nos invitamos. Nada, aprovechando las cosas que tenían que suceder en Madrid, vamos a hacer una presentación de la editorial en la librería del Fondo de Cultura Económica, la Juan Rulfo, allá. Bien. Y bueno, wow. Nada, y tratamos. Sí, todos los lugares que nos invitan decimos que sí. Y si no nos invitan, pedimos. Bueno, Microutopías, La Coqueta, María Laura y Guillermo. Darío, perdón. Guillermo, no tenían que dejar. Les agradecemos mucho por haber arrimado y por haber contado un poco esta experiencia y este camino que llevan adelante. Dale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos arriba. Nosotros vamos a escuchar un temita del Señor de la Muerte. Vamos a escuchar Horse of Fire y volvemos enseguida con más colectivos. Se terminó el mate de sala. Ojo que hay algo ahí que va a estar haciendo acople o creo que son los cositos. Ya estamos en el tramo final de colectivos. No queríamos dejar pasar la oportunidad para contarles que mañana, jueves 10 de octubre, vamos a tener la tercera edición de Somos Poesía acá en nuestra casa, en Salvador 1510, entre Martínez Trueba y Salto. Están todos invitados, más o menos desde las 19 horas, 20 horas, ¿qué hora? 20 horas, venga, regresen 20 horas. Que bueno, están de estos pibes de Somos Poesía que comparten poesía, se genera un lindo clima, hay comida, hay bebida y hay música. ¿Cómo está la poesía, no? La poesía está viviendo un momento hermoso. Creo que la cultura en general está viviendo un momento hermoso. ¡Opa! Y lo vas viendo en diferentes lugares. Yo los viernes lo veo en la música y después en lo que tiene que ver con colectivos también lo ves en un montón de gente que está haciendo cosas y eso me parece que está de más porque aparte es como que genera. Micropolíticas para zafar de las políticas convencionales y genera un montón de gente laburando y moviendo así, me parece que está genial. En el caso Somos Poesía, gente joven exponiendo poesía, lindo ambiente, muy abierto, si querés leer podés venir porque en definitiva se genera también ese espacio y bueno, están todos invitados. ¿Cuándo? Esto es mañana jueves 10 a partir de las 20 horas acá en San Salvador 1510. De paso le cuento que el viernes 11 de octubre vamos a realizar la segunda y última charla en conjunto con el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Esta vez el tema será soberanía alimentaria. Y bueno, los invitamos a participar viernes 11 de octubre. Y también otra cosa que estamos vamos a contar en esta de tirar chivos de nuestro queridísimo colectivo Radio Pedal es que vayan agendándose el 16 de noviembre porque se viene el pinchazo, que es la fiesta de Radio Pedal, es la fiesta donde se viene, se baila, es la fiesta donde se viene, se goza, donde se festeja la existencia de este queridísimo grupo humano que saca adelante este colectivo y se genera un montón de cosas alrededor que me parece que están positivas. Y bueno, vayan agendándose. Bueno, ya que estás hablando de una agenda a futuro, me gustaría también convocar a quienes estén escuchando a que a dos marchas, manifestaciones que se van a dar dentro de poco, que me parece personalmente importante que podamos poner el cuerpo, que son la marcha del 17, de No a la Reforma. Contra la reforma. Contra, sí, la reforma esta que nos quieren meter. Y el 25, que es una semana después, el viernes, la marcha de la Coordinación Nacional contra UPM. Creo que son tiempos en los que está bueno hacerse un tiempito para caminar al lado de otras personas. Hacer ruido, visibilizar, poner el cuerpo, dirías tú. Totalmente. ¿No? Y eso es algo tan importante. Sí, totalmente. Poner el cuerpo, justamente. Porque si no, después los balazos de goma se lo reciben los pocos y no está bueno. Vamos a repartir los balazos de goma. Okay. ¿Aprendiste algo de Soul? Claro que sí. Aprendí que hay que poner el alma a todo. Y Soul, como sea, ¿no? Hay que poner el alma a todo para sacar adelante proyectos autogestivos. Porque si no, no funciona. Y más allá de cuestiones raciales, más allá de cuestiones económicas, más allá de todo, si no le pones el soul a la cosa, no funca. Y que aparte que el soul es divino para bailar. No, el soul no es funk, el soul es como más pero relajado. Se baila, Ese, sí, te diría que es más sexy. El es más sexy, tiene como un vaivén así, de sí, el bichito de ferretería ese que se mueve con el aire, ¿no? Bueno, me gustó mucho el tema de las editoriales porque es como una cuestión de que justamente generar micropolíticas que por ahí terminan moviendo un montón de cosas detrás, un montón de gente en esta cuestión de la gestión que se mantiene ocupada haciendo un montón de cosas, me parece que está genial. Sí, totalmente. Y saca trabajo de calidad aparte, ¿no? Sí, y además yo lo pienso por el contrario, desde el otro lugar, como qué bueno que quienes editan de forma tradicional puedan ver que hay otras formas de editar, con otras lógicas, no solo con otras lógicas de producción colaborativa, sino con otra estética, con otro porte, con otro formato, con otra. Me parece que está bien interesante ese rol que a veces tiene el arte colaborativo, independiente, autogestivo, de empezar a permear dentro de la cultura más mainstream, si se quiere. El habitar otros formatos, el decir de otra manera, el mostrar de otra manera, me parece que está bueno. Que vean, que pasen por Marosa, quienes habitualmente consumen libros clásicos, tradicionales, y que vean todas las publicaciones de todas estas editoriales hermosas que son buenísimas como objeto también, más allá de la calidad artística. Sí, sí, sí. O sea, que sea, la pieza final termina siendo un gran trabajo. Totalmente. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles cuando a las 18 horas larguemos otra edición de Colectivo. Lo dejamos con la gente de Nadie Nos Escucha, que ya está allá afuera preparando su clima habitual para poder entrar al aire. Y bueno, nos vamos escuchando a Cabbage haciendo Other Capitalist Death Threat y nos vemos el miércoles que viene. Chau.